20:33, 27, 26 minutos están faltando ahora para las 9 de la noche. Y Ale, tenemos que agradecer, sí. Nos acaba de llegar calentito el nuevo número de La Garganta Poderosa con Norita Cortiñas en tapa y contratapa. Uno siempre dice, qué buena que está la tapa, porque no viste la contratapa. No viste la contratapa. La verdad, muy buena revista, cada vez mejor. Espero que hoy no haya interferencia, estamos tranquilos, no, 13 no, grados, no. 8 la temperatura, ha bajado, está fresca la noche aquí en Buenos Aires, y estás ahí con la revista en la mano. ¿Viste? Sí, porque hay que contar, además de Norita Cortiñas en la tapa, impresionante, ¿eh? Así como te lo digo, la nota con el padre Pepe habla de todo, habla de Von Wernick, pero también habla de Bergoglio, Rolfi Montenegro, el Rolfi. Sobre los medios tiene una mirada muy, pero muy interesante, y además... aparece, lo vi recién, a mi querido amigo que hoy cumple años, Eduardo Anguita. Feliz cumpleaños para Eduardo. Le mandamos un saludo. 20:34, la estamos pasando bien. ¿Qué pasa con la antena? ¿Qué pasa? Otra vez. Laura, ¿puedes orientar un poco la antena? Ver, hay como una interferencia. Tengo un ruido acá en el auricular. A ver, ¿qué es la antena? ¿Qué es? Hola. Corazón de las villas, la garganta poderosa, brazo indigenista, guevarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Carta abierta a la presidenta de la nación. En la radio pública. Nosotros, presidenta, no somos Nelson Castro ni pontificamos desde un altar. Jamás pretendimos enseñarle cómo gobernar. Y no tenemos planeado atribuirnos la representatividad que las urnas le han conferido con total autoridad. Simplemente somos villeros, en una larga contienda por la dignidad, el trabajo, la tierra y la vivienda. Somos villeros. Que vivimos acá, que no compramos dólares y que no fuimos el 18A, porque entendemos que nos quieren usar, que toman nuestras causas para especular y que muchas veces parece que nos vienen a engordar cuando en realidad nos quieren morfar. ¡Somos villeros! Que apostamos a la comunicación comunitaria contra la lógica de Clarín, porque jamás nos verán el mismo rincón del ring. Pero sobre todo, somos villeros que hemos sabido respetar los tiempos de una postergadísima transformación. Hace 40, 50 o 70 años que estamos esperando la urbanización. Y aún así, no alentamos ninguna destitución, ni enarbolamos atentados contra ninguna institución, ni hemos aceptado negociar nuestra convicción. Pero ahora, presidenta, tenemos una urgencia. Una urgencia que no será tapa de los diarios. Respeto ya para los pueblos originarios. Soledad sobre ruinas, sangre de trigo, rojo y amarillo. Manantial del veneno, escudo heridas, cinco siglos. Cinco siglos igual. Sin jefes financieros ni doble moral, las villas nos ganamos este espacio en la agenda pública y la radio nacional. Un micrófono para gritar lo que vemos bien y lo que vemos mal. Podemos hacer reflexiones acertadas y tal vez otras que no dan. Pero no podemos hacer la vista gorda frente al etnocidio de Gildo Infrán. ¿Eso no es terrorismo criminal? ¿No amerita una cadena nacional? Si acepta que no somos una corporación y no vamos a postularnos para ninguna elección, sinceramente, ¿dónde cree que nos nace toda esta desesperación? No hacemos este programa por plata, y ni siquiera nos gusta la nata. ¿Sabe dónde nace nuestra indignación, presidenta de la nación? En el barro, en el cuerpo, en la pobreza, en la prisión. Para combatir la violencia institucional hace falta más que panfletos y un debate intelectual. Hace falta ponerse de pie frente a las fuerzas represivas y a los señores feudales también. Bien descolgados están esos asesinos que colgaban de la pared, pero todavía falta descolgar a los asesinos colgados de usted. Lejos del oportunismo, vivimos denunciando al macrismo. Y en esta impotencia toba que nos desborda, ni en pedo nos olvidamos lo que vivimos en el Borda. Justamente por eso, no podemos aceptar la naturalización del exceso, del abuso policial, de la violación sistemática a la diversidad cultural. Seguro, no ha de ser una misión sencilla, porque día a día vemos cómo funcionan esos grupos de tareas en nuestras villas. Pero tras haber pasado el Bicentenario y los 500 años del genocidio de Colón, exigimos el reconocimiento histórico a la comunidad COM. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral, pueblos trabajadores, infancias pobres, cinco siglos igual. Avances que valoramos en materia de derechos humanos, pero de nada sirve si mientras tanto siguen matando a nuestros hermanos. Sabemos y entendemos la batalla que se está librando contra los monstruos de la comunicación, pero Manzano y Cristóbal López nos asustan tanto como esos socios vitalicios de la represión, y entre negocios mediáticos o inmobiliarios cada vez parece más profundo el silencio de los pueblos originarios. Nosotros militamos una nueva ley de medios. La defendimos y la vamos a defender porque alentamos los grandes debates como el trato de los medios a la mujer. Pero se instala la cuestión de género porque hay conductores y conductoras que pueden tomar posición en la televisión. Y no se instala la cuestión de clase ni la cuestión de origen porque no hay ni un solo panelista villero, ni un solo columnista aborigen. Ese día no llegará aislado de nuestro derecho a la educación, porque mientras las universidades públicas sigan siendo inaccesibles para los pobres y los indígenas, los medios seguirán siendo expresiones alienígenas. Y ojo, tampoco queremos mano de obra negra como estrategia comercial. Queremos al pueblo conduciendo su propia línea editorial. En esta parte de la tierra, la historia se... Mientras tanto, el sistema nos exprime y si nos ponemos duros, nos reprime. Por eso necesitamos una reacción, ni K ni anti-K, una reacción ya, un volantazo histórico en la conducción, el oficialismo y la oposición de estos pagos que nos permita reconciliarnos con nuestros antepasados. ¿Se imagina si esas fotos de los tobas desfigurados fueran de muchachos apaleados ayer en algún colegio privado o algún boliche de gente bien? ¿Quedaría fuera de la vorágine noticiosa? ¿O los medios no hablarían de otra cosa? ¿Usted llamó a Infran para preguntarle qué pasó el fin de semana? ¿Por qué no se expresa públicamente, como cuando pega a la Metropolitana? Nuevamente, la víctima del silencio y la represión vuelve a ser la comunidad COM. Ahora cagaron a palos a Abelardo Díaz y Omar Sosa, en otro capítulo de esa racia silenciosa que viene desangrando a Formosa. Sí, Díaz, como Félix. Sí, el hijo. Sí, no tienen paz. ¡No se aguanta más! ¡Urgente! Exigimos las renuncias de Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones Provinciales, y su esposa, Elizabeth Obregoso, coordinadora de salud del Distrito 4, cuyas intervenciones no han hecho más que multiplicar las divisiones y las sistemáticas agresiones. Pero además, esperamos un enfático pronunciamiento, Presidenta de la Nación, de parte suya y de los grandes medios de comunicación, siempre tan preocupados por la libertad de expresión, para entender ¿por qué se trata como usurpadores a quienes reclaman sus tierras? ¿Por qué no se las dan? ¿Y por qué carajo no le sueltan la mano al hijo de puta de Infran? La Garganta Poderosa, 5 de mayo de 2013. ¡Chau, Infran! Chau, Infran. Sí, hoy no habrá noticiero de las villas, ni testimonios de famoso, ni ninguna otra sección. Por eso esta carta abierta, dedicándola a la comunidad COM. ¿Por qué? Porque mientras todos hablan del Boca River en todos los canales, en todos los horarios, siguen atropellando a nuestros pueblos originarios. Por eso, aunque los medios oficialistas levanten la alfombra y pasen la escoba, nosotros estamos en comunicación con un gran referente de la cultura toba para conocer los detalles de la represión en esa racia silenciosa que, poco a poco, viene desangrando a Formosa. Hola Félix, buenas noches, si es que pueden decirse buenas en este momento. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Félix? Nos comunicamos de Buenos Aires, de la Radio Nacional y de distintas villas para saber cuál es la realidad de la comunidad La Primavera y que nos cuentes un poco sobre los episodios que debieron sufrir el último fin de semana. Bueno, para nosotros es preocupante lo que está pasando porque no es solamente con el tema interno de la comunidad, sino que también el gobierno de la provincia está metiendo su incumbencia en este tema porque le está molestando mucho lo que está pasando y trata de desmentir a través de los medios locales, las radios, diputados provinciales, que tratan de no aceptar lo que está pasando. Y nos culpan a nosotros de que nosotros permitimos a nuestros hijos a que salgan a la noche a tomar o a vagarse por ahí. Porque en esta mañana encontré en el diario La Mañana que el ministro de Justicia de Trabajo de la provincia, el doctor Jorge Abel González, dice que va a tomar denuncias sobre este tema de lo que yo he dicho en los medios periodísticos para indagar, para ver si realmente es así o no. Y en vez de que él le preocupe y que se acerque a verificar la realidad de lo que está pasando a los pueblos indígenas, lo único que hace es denunciar y también es como querer justificar esto, tratando de seguir manipulando la vida de los pueblos indígenas como si fuera su propiedad. Y a mí me preocupa esta situación porque ya van como 3 o 4 muertos en nuestra comunidad, estando vigente la medida cautelar que nos otorgó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No nos dan la garantía de tener una protección porque hay un protocolo que estaba circulando, se firmó un acuerdo para un protocolo de actuación que no está como funcionando. Nos preocupa porque la policía no puede ingresar a nuestro territorio porque está la gendarmería. La gendarmería no puede intervenir los delitos comunes porque es jurisdicción provincial y nos dejan la zona liberada. Cuando muere un indígena no se puede investigar porque no hay especialista en el tema de investigación. El caso de algunos homicidios, cuando muere un joven el año pasado, que murió dentro de su casa, la carátula lo dicen, suicidio. Muere este chico, murió por imprudencia, Juan Daniel. Lo atropellan a Celestina Jara en la ruta con su nieta Lila y la carátula dice homicidio culposo. Entonces todas las cosas que está pasando, las muertes, tiene justificación a través de las carátulas que ponen los jueces, o sea, los fiscales, que deberían ser los más preocupados e investigar los hechos. Y esto se va a justificar, van a tener otras carátulas de que va a ser una riña callejera o interna dentro del pueblo indígena. Y eso a nosotros nos genera mucha preocupación porque la justicia está muy lejos de nosotros y no actúa la manera que corresponde. Félix. Y cuando a mí me toca de cerca la vida de mi hijo, entonces lo analizo, es como una persecución de parte del gobierno de la provincia, porque lo que ellos quieren es evitar que sigamos reclamando la devolución del territorio que el mismo Estado provincial despojó en el año 2007, Félix, dándole a una familia criolla, que en vez de trasladar a la familia criolla, le ponen como legítima dueña de tierras que estamos reclamando. Y a mí me pone como la imputación de ser usurpador de esa misma tierra que ha vivido históricamente nuestra gente, o sea, nuestros antepasados. Félix, ¿te gustaría que la presidenta se presente ahí en la primavera, como fue en el caso de La Plata cuando el último temporal la dejó devastada con inundación? La verdad es que la esperanza siempre está en las autoridades que tienen poder de decisión. Y nosotros, como el gobernador de la provincia, siempre pensamos que él puede tomar esa humildad de recibir la gente que está de abajo. Y no recibirlo y subiéndolo desde arriba, sino que bajen en el lugar donde está y que pise el terreno y que hable con nosotros para ver qué solución dará a estos problemas. Y yo creo que la presidenta siempre hemos tenido el deseo de llegar hasta ella para escuchar la voz misma de esta autoridad para que resuelva este problema, porque ya no es justo estar sobreviviendo con mucho miedo en esta altura del tiempo, porque esto a mí me genera mucho miedo y inseguridad, porque si muere uno de mis hijos, no sé qué sería de mí. La lucha se queda toda abajo. ¿Y qué pasó? Tanto sacrificio, tanto dolor que hemos iniciado desde el comienzo del año 2000 y se queda todo abajo. ¿Por qué? Porque el gobierno de la provincia lo que quiere es seguir manejando a los indígenas como su mascota. Y no queremos ser mascota de nadie. Queremos ser nosotros los constructores del destino de nuestra comunidad, poniendo en práctica nuestra forma propias de organizarnos, de generar nuestra propia política, pero siempre articulado con el Estado. Y el Estado tiene que respetar y garantizar nuestra vida apoyándolo en todas las iniciativas que tenemos que generar. Porque si nosotros estamos bien, el Estado va a estar bien. El país, la provincia, el departamento, todos estamos bien porque estamos con un trabajo que le beneficia a la ciudadanía y al Estado. Y lo que nosotros queremos es esa libertad de vivir dignamente, y que también necesitamos justicia para que podamos ser iguales ante todo, y no que en este trato de estar como injustamente nos tratan de esta forma, que nos discriminan, nos maltratan. No podemos regularizar los DNI de nuestra gente, no podemos tener acceso a la salud, no podemos ni siquiera denunciar. Es injusto esta vida que nos tocó de ser indígena, pero sabemos que hay autoridades que tienen autoridades de poder decidir sobre este tema y cambiar la historia, y que ya no nos miren como pobres, que nos miren como ser humanos, que no nos miren con indiferencia, porque queremos ser libres y queremos vivir como corresponde, como ser humano. Félix, te agradecemos el tiempo y la resistencia eterna, de corazón te lo decimos. Muchísimas gracias por la comunicación y un fuerte abrazo para todos ustedes. A vos por la lucha. Buenas noches. Para no perder la costumbre, vamos a retirarnos con un grito poderoso que nos une a los reprimidos del Borda, los reprimidos de la primavera, los reprimidos en las villas y a los reprimidos donde sea, contra la politiquería mafiosa y la violencia institucional nefasta. ¡Basta! Hola, hola, hola. Probando uno. Hola, hola, hola. Hola. ¿Está? ¿Se arregló? Hola. Bueno, parece que volvió la transmisión. Ale, tuvimos una pequeña interferencia. No, me están confirmando acá, Maxi, que tuvimos una pequeña interferencia. Ahora estamos en vivo. Esto ha sido arreglado. Estamos en spa. Siempre pasa algo. El programa de Los Corol aquí en Nacional Rock hasta las 9 de la noche. En un ratito nada más, Emociones Rock con nuestros queridísimos amigos de Mundo Alas. Vamos a tratar de resolver este tema con un poco de música, ¿no? De 20 y 54. Se escucha perfecto. 13 grados, 8 la temperatura este domingo. Nos quedan 6 minutos de programa y seguramente un tema más puede entrar. Sí, pero te quiero preguntar, ¿con quién estás jugando San Martín de San Juan? Con Atlético Rafaela. Rafaela, música, maestro.